amor, soy capaz de todo. Te daré mis años y mi vida en cada día. Y si es por amor, aquí estoy para amarte. Y mi garantía es quedarme de por vida. Y si es por amor, que me importa el mundo entero. Te di todo mi tiempo, contigo quiero hacerme viejo. Y si no llegan los años y se arrugan nuestros cuerpos, yo seguiré enamorado, esto yo te lo prometo. Y si es por amor, y si es por amor, por amor tomo ese riesgo. Por amor, confieso tengo carencias, pero por ti mi vida no existen las barreras. Y si es por amor, amor tengo de sobra, un amor para siempre, un amor para siempre.